no digas nada, que se acerca hoy nuestro final. No preguntes cosas necias, hoy termina tu amistad. La felicidad soñada hoy se acerca a su final. Yo trataré de encontrar otra mujer que calme este dolor. Tu problema será fácil si tú tratas de encontrar amor. Si lo buscas tú lo encuentras, pero en tu mente estará que lo que tú y yo soñamos hoy se acerca a su final. Trata de encontrar mil cosas mejor. Hoy renuncio yo a tu vida, mi amor. Aunque me destroce el alma, me voy. Yo no encontraré un cariño mejor. Yo trataré de encontrar otra mujer que calme este dolor. El problema será fácil si tú tratas de encontrar amor. Si lo buscas tú lo encuentras, pero en tu mente estará que lo que tú y yo soñamos hoy se acerca a su final. Trata de encontrar mil cosas mejor. Hoy renuncio yo a tu vida, mi amor. Aunque me destroza el alma, me voy. Trata de encontrar mil cosas mejor. Hoy renuncio yo a tu vida, mi amor. Aunque me destroce el alma, me voy. Yo no encontraré un cariño mejor. Quiero darle las gracias a mi amigo Tony Zapata por la invitación a grabar un tema a dúo con los Cougar USA. Julio, vocalista de Pega Pega, les da las gracias.